Dios. Formalmente, muchísimas gracias, Pablo, por esta oportunidad académica y por estar en contacto con una carrera que yo alguna vez di clases en Favalono, di clases aquí en una carrera en Rosario, y voy a fundar una especialidad en medicina del deporte bajo el paraguas de la UCA, espero, pasada la pandemia, aquí en Rosario, pero estoy siempre a tu disposición. Rápidamente, en modo resumen, los 5 viernes próximos, hoy y 4 más, que son todos los de agosto, vamos a desarrollar hoy lo que dice el título en pantalla. Luego vamos a hacer el próximo viernes un resumen. Creo que tiene el programa, pero me interesa que lo resumamos rápidamente. El próximo vamos a hablar del metabolismo del lactato, el nuevo paradigma del siglo XXI. Vamos a aplicar el próximo viernes, 14 de agosto, todo el proceso del lactato para fundamentar la resistencia y la potencia aeróbica y las zonas de entrenamiento para deportes cíclicos. El cuarto va a ser dedicado al deportes acíclicos de prestación intermitente con foco en fútbol. Y el último va a ser un poco cómo en todos estos deportes basados en la fisiología y la bioquímica del ejercicio se pueden desarrollar métodos de evaluación de biomédica en deportistas de competencia. Esta es la introducción. Vamos a hacer un bloque de una hora y media. Tengan paciencia, mucho café, mucha atención, no se duerman. Y vamos a hacer un corte de 10 minutos. Seguiremos luego un bloque de una hora 15 más o menos. Y allí haremos 15 minutos de preguntas para terminar el tema. El tema que nos motiva hoy es hacerles una revisión, de la cual tengo que ser muy transparente. Pueden haber escuchado un montón de estos conceptos de distintas formas. En el mundo no hay una forma científica, ni en los papers, ni en los libros, que sintetice una posición unívoca sobre fisiología y bioquímica del ejercicio, pero sobre todo lo que yo hago permanentemente es, voy a cortar la cámara para mejorar la imagen de todo. Permanentemente trato de que cada cosa fisiológica o bioquímica que explique relacionarla con las cargas de entrenamiento deportivo, y esa va a ser también la misión de esta primera presentación. No hay una posición unívoca, única, no hay un pensamiento único, porque la cantidad y calidad de investigadores y de consensos y disensos que existen en el mundo son infinitos. Por eso en algún momento de la charla voy a definir a este campo de la ciencia como un campo de ciencia inasible, INASIBLE. Inasible es que es imposible de abarcarlo, abrazarlo y dominarlo en forma concreta. Se lo dice a alguien que tiene exactamente más de 35 años en el campo específico que vamos a hablar. Después de este título, y a modo de introducción, vamos a ver que estas ciencias del deporte representan un conjunto de ciencias entre las que se destacan la fisiología del ejercicio, la bioquímica del ejercicio, la medicina del deporte, que es el título que ustedes van a obtener dentro de lo que representa la estructura universitaria argentina, la nutrición médico-deportiva, la kinesiología del deporte, la biomecánica deportiva, la psicología del deporte. Entre, yo les nombré 5 o 6, en el mundo hay aproximadamente entre ciencias y subciencias unos 35 ítems, quienes durante muchas décadas se han constituido en la base de un profundo complejo sustento científico para el ejercicio, la actividad deportiva, el entrenamiento y las diferentes disciplinas competitivas. Marcamos de entrada que una cosa es ejercicio, otra cosa es actividad deportiva, ya lo veremos. Otra cosa es entrenamiento y otra cosa es competir. Luego vamos a abundar en estos temas a partir de estas 5 charlas en este mes que nos vamos a unir. Por eso aquí pongo la fisiología del ejercicio, una ciencia inasible. Esto tiene que ver que es un campo de la ciencia que estudia las respuestas del organismo humano a los estímulos de ejercicio y actividad física. Luego vamos a ver cuánto ejercicio y actividad física hay en y las variables involucradas, por lo cual van a entender luego el término inasible. funcionamiento biológico normal del cuerpo es descrito por el campo de la fisiología normal. Cualquiera de nosotros como médicos pasamos por la materia fisiología, después de anatomía, histología, por lo menos los claves antiguos, y nos enseñaron fisiología, pero en general casi nunca nos enseñaron seriamente fisiología del ejercicio en el pregrado. Es diferente porque encuadra todos los aspectos biológicos, pero ante una carga de trabajo físico. Dada la complejidad de las cargas de entrenamiento y la variedad de disciplinas deportivas, tomen 40 olímpicas, otras 20 que no han entrado en los Juegos Olímpicos, tienen sus propios juegos, y tomen otras 20 actividades no patentadas, deberá considerarse un campo más amplio. Fisiología del ejercicio y el entrenamiento deportivo, esa es una opinión personal. La bioquímica del ejercicio, y ahí puse un título que no es informante, es lo que más nos pasó. La bioquímica del ejercicio nos acompañó siempre, pero tuvo un crecimiento exponencial a partir de la metodología bioquímica del desarrollo en el mundo, por lo cual, como tantas cosas, se convirtió una piedra angular en la ciencia del deporte y tiene marcadamente, lo voy a dar luego, más o menos unos 30 años de oro, además de que existe hace más de 500 años. La bioquímica del ejercicio es otro foco, analiza el comportamiento de los metabolismos y nutrientes ante diferentes cargas de ejercicio, actividad física, entrenamiento y competencia. Pero es una sociedad extraordinaria entre la fisiología del ejercicio y la bioquímica del ejercicio. Bien. A modo de resumen, y lo vamos a tocar en casi todo el resto de la charla, después aquí a modo de idea, una evolución de los métodos para el estudio químico de los metabolismos durante el ejercicio, y esta es la evolución más práctica y básica que les puedo mostrar. Hasta la década del 50, la bioquímica aportaba cambios de sustrato en concentración plasmática, medir glucemia, medir ácidos grasos libres, etcétera, por ejemplo, y se asociaba con el intercambio pulmonar gaseoso, cantidad de oxígeno captado en una ergospirometría, aún con métodos antiguos, y emisión de anhídrido carbónico y el cociente respiratorio. Obviamente, la biopsia de tejidos patológicos existió en el mundo y en la primera mitad del siglo XX de forma cuantitativa extraordinaria, pero la biopsia muscular, concentración de sustrato de muestra biópsica de tejido, donde se tomaba un trozo de tejido en reposo, hacer un ejercicio o varios ejercicios y tomar muestras de tejido durante ese ejercicio, en pausa o posterior, finalizado el ejercicio, la biopsia muscular fue un impacto grande a partir de los 60. Se consolidó en un grupo de países llamados escandinavos, hoy son los mismos, ya saben ustedes quién integran la región escandinava, y a partir de allí los mejores fisiólogos del mundo se formaron entre Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Existe un instituto que se llama August Krohn Institute, y la realidad concreta que de allí salieron los mejores fisiólogos del mundo que se esparcieron por todo el universo. Se sumaron en los 70 a esta metodología, colocar un catéter en una arteria, colocar un catéter en una vena y hacer la diferencia arteriovenosa de un sustrato simultáneamente con la concentración plasmática, el intercambio pulmonar gaseoso y la biopsia descrita. Pero realmente el segundo punto de inflexión en la historia, lo primero fue la biopsia, para casi todos los fisiólogos y bioquímicos modernos, fue los trazadores citotópicos con sustrato marcado. Sobre cada una de estas cosas volvemos posteriormente en la consecución de esta presentación. Los isótopos, así lo llamamos. Vamos a describir largamente este tema, así que solamente lo pongo ahí, pero para que tengan una referencia, hagan de cuenta que la biopsia pre y post ejercicio es dos fotos. Una foto antes y una foto después. En cambio, los trazadores citotópicos con sustrato marcados es como si fueran los cuadros de la película. Entonces, ustedes pueden tener fotos y películas. La película le va a mostrar cuadro por cuadro cómo va cambiando la imagen, y eso es lo que hizo los isótopos con los metabolismos. Logramos poder tener gran información sobre los componentes llamados sustratos intermediarios de los metabolismos, particularmente de la glucógeno, la glucosa, los ácidos grasos libres, los triglicéridos, los aminoácidos y las proteínas. El mundo fue marcando todo con el isótopo, y en realidad un isótopo, lo vamos a aclarar luego, es como si ustedes lograran que una molécula de una sustancia que tiene carbono, en uno de los carbonos de la estructura le pegaran una sustancia que marca tanto, se lo llama radio label, radio tracer o tracer, ¿sí? Que son ni más ni menos los que hacen un poco de medicina nuclear, saben lo que son los isótopos de otras sustancias que se usan en medicina, pero aquí lo que hacen es ponerle un GPS que permitía que esa cadena de carbono, a medida que se iba cambiando estructura, degradando, rompiendo y formando nuevas sustancias, se pudiera ver en el carbono cómo se comportaba ese sustrato, cómo se dividía y se reconstruía. Se lo pudo seguir a través primero de gamma cámaras y luego el atendimiento de la resonancia magnética nuclear dio un impulso, porque ese radioisótopo no solo da señal radiológica, sino que también da señal sonora. Finalmente, cuando estábamos en el final de los 90, 95, creíamos saberlo todo, creíamos que no había nada nuevo, apareció la biología molecular. En realidad la biología molecular es un aporte más, porque lo vamos a explicar ahora. No cambió la historia de la biopsia y los isótopos, pero nos hizo un enorme aporte con una frase sacada de un artículo que van a ver luego, que dice: del ejercicio y la alimentación a los genes, a la transcripción y a la síntesis de moléculas. Vendrá luego. En realidad lo que hizo la biología molecular fue estudiar ADN, ADN, membranas, compuestos de proteínas y quinasas dentro de la estructura de los tejidos musculares y otros tejidos, mucha información sobre la mitocondria, la membrana mitocondrial, la matriz mitocondrial, etcétera, etcétera, que hizo una conclusión como si fuera que ya teníamos una torta, ¿sí? Teníamos una torta en toda esta secuencia, pero esto fue a poner la frutilla en la torta. Estamos esperando nuevas frutillas, porque la evolución del conocimiento no se va a detener. A ver, he traído el libro de Wilmer y Costi, 1895, una de las primeras ediciones del libro de Fisiología del Ejercicio, quizás actualizado ahora al libro de Kenney, que es Kinney, Wilmer y Costi, tercer autor, que en realidad fue incorporado, porque es un compañero de ellos, pero fue incorporado cuando murió el doctor Costi, perdón, discúlpenme, una grosería de mi parte, murió el doctor Wilmer, si el doctor Costi, que mi maestro me escucha, me mata. El doctor Wilmer murió en el 2014 y a partir de ahí la nueva bibliografía se llama Kinney Wilmer Costi. Yo estuve en el laboratorio del doctor Costi en 1983, de casualidad, estuve ahí 21 días. Siempre cuento que esos 21 días fueron un punto de inflexión en mi historia, porque antes de ese momento y después de ese momento mi vida cambió profesionalmente en forma absoluta. A los dos días estaba viendo investigaciones y en el segundo día estuve mirando, nunca hice una biopsia en mi vida, un tipo de biopsia de este tipo. En realidad, si usted mira, es una aguja que tiene un sacabocado aquí y en realidad aquí se produce una anestesia con lidocaína, una disección hasta el panículo adiposo y piel, hasta que se encuentra el músculo y se toma una decisión, gemelo, bastón, tibiales, etcétera, etcétera, luego charlamos sobre ello, y el sacabocado saca 0,20, 0,25 centímetros cúbicos. Quiere decir que si luego en este lugar ustedes van a reiterar 4 biopsias en 2 horas, porque en realidad se hace en el mismo agujero y solamente cambiando ligeramente de orientación, la persona va a tener una pérdida de casi un centímetro cúbico de músculo esquelético. Después charlamos sobre aplicaciones prácticas, qué cosas se hicieron deportistas, qué cosas no se hicieron deportistas, etcétera, etcétera. Un resumen de los isótopos, vamos a volver sobre ellos largamente. El primer sustrato importante al cual se lo marcó isotópicamente mucho antes de la década del 80 fue la glucosa. Gracias a esa glucosa marcada hubo un enorme crecimiento de información sobre los transportadores de glucosa, insulino dependiente, insulino independiente. Gracias a esa glucosa marcada se pudo descubrir que había glucosa que entraba por canales de insulina independiente muy favorecida por el ejercicio. Eso fue una enorme contribución para la diabetes. Pero después les cuento rápidamente la historia de que aquí hay pirubato marcado y lactato marcado. Después hablamos por qué no hay que llamarlo ácido pirúrico y ácido láctico. Vamos a cambiar un montón de paradigmas de la, podríamos decir, de la nomenclatura moderna. En realidad, marcar la glucosa fue más fácil porque tenía una estructura. Esto es un metabolito intermediario. Todos estos metabolitos, glucosa, acil fosfato, fructosa, 1,6 fosfato, etcétera, etcétera, fosfonol, pirúvico, piruvato y lactato, son metabolitos intermediarios. Durante casi 25 años, los investigadores, lo van a ver sobre todo en la charla del próximo viernes, estaban buscando que alguien marcara piruvato y lactato porque había un montón de dudas de los lugares a donde el piruvato iba y el lactato iba. Lo vamos a charlar en otro momento, hoy puedo hacer un anticipo, pero la realidad cruda era que no se podía determinar muchas de estas preguntas que se hacía la ciencia porque la industria bioquímica no lograba adherir un radioisótopo a una estructura carbónica de estos dos sustratos particularmente. En la década del 80, 81, 82, finalmente la industria de California logró para el doctor Brooks, ¿sí? Le dijo un día: doctor, después de tantos años aquí tiene piruvato marcado y lactato marcado en estas ampollas, en estos frascos. Entonces el doctor Brooks luego empezó una carrera a través de investigación con los radioisótopos y empezamos a tener una extraordinaria información de los metabolitos intermediarios. Voy a volver rápidamente sobre eso. Pero si ustedes compran libros de Guyton o libros de bioquímica, y aún hoy libros de bioquímica muy importantes que se usan en bioquímica y en medicina, van a encontrar que ustedes saben que la glucosa se rompe como glucólisis y luego se duplican los caminos, o sea que las cadenas son de doble acción. Y aquí ustedes van a ver dos flechas donde el piruvato va al lactato, y la realidad cruda es que durante, lo vamos a ver fundamentalmente el próximo fin de semana, el piruvato durante casi 60 años fue considerado producto pase al lactato y el lactato fue considerado producto terminal de la glucólisis. El doctor Luke demostró, lo vamos a ver el viernes, que en gran parte del lactato se reconvertía a piruvato y se oxidaba en la mitocondria como una molécula de piruvato convencional a través de la PDH y se convertía en acetilcoa y entraba el ciclo Krebs. Por eso van a ver que muchos libros no tienen esta flecha reversible. Bien, finalmente la tercera etapa para hacerles un resumen, voy a tratar de hablar de la biología molecular. No tengo ningún problema que me pidan luego literatura, se la hago llegar a Pablo. Hay un grupo de investigadores de Melbourne, Australia, muy precursores, que en la década, podríamos decir, 90, 95 insinuaron, 95-2000 confirmaron y 2000-2010 invadieron la literatura. Autores como John Cowley, yo diría que de los fisiólogos de 50 a 55 años, el más importante de todos, excepcional sucesor de Brooks, de Cosby, de Salkin y de todos los maestros como previos a ellos, como Ostra. Yo les diría que John Cowley es un alumno brillante que él tiene, ya después por ahí es PhD, y plantearon que el entrenamiento combinado con la alimentación, será tema de otro día, produce un shock, produce un impacto sobre el ADN en el núcleo. Hay una transcripción al ARN mensajero, y el ARN mensajero una parte se degrada, pero una parte pasa al citoplasma y hace lo que se llama translación. Este ARN mensajero es responsable de un impacto sobre proteínas que genera quinasas, particularmente, vamos a ver ahora un resumen, pero estrictamente resumen, parte se degrada, pero muchas de estas quinasas cumplen papeles decisivos de efectos fisiológicos que se describieron durante 70 años, que se sabían que el ejercicio producía, distintos tipos de ejercicios producían esos efectos fisiológicos, pero no se sabían cuáles eran los mediadores bioquímicos. Este es el aporte más importante en la biología molecular. Vamos a tomar dos esferas rápidamente. El entrenamiento de las neuronas en la resistencia aeróbica. Por ejemplo, el ejercicio de neuronas induce, en resumen, una variedad de efectos metabólicos y respuestas morfológicas que generan adaptación y reducen los efectos de la fatiga en procesos de carga futura. Sería adaptación crónica. Estas adaptaciones crónicas del músculo se producen por efectos acumulativos de sesiones de carga en el mediano y en el largo plazo. Recientemente se ha identificado a una proteína mitogénica, le estamos hablando de un artículo 2002, que dice adaptación del músculo esquelético a ejercicios de endurance intensos y prolongados. Muchos artículos luego son 2004, 2006, es una, podríamos decir, una saga, es una saga. Que identificaron proteína mitogénica, se la llama MAPK, y sus efectos sobre los mecanismos de regulación de adaptaciones crónicas que en una señal en forma de cascada generan procesos de actividad del músculo. La contracción muscular, lo van a ver ahora en la próxima diapositiva, genera alteraciones, primero entre el ATP y el ANP, y entre el ATP y el ANP, y hace liberación de calcio, los tipos de sarcoplásticos. Lo que activa a la AMPK, parecido el nombre al anterior, que se llamó Activate Protein Kinasa, el M viene de la masa muscular, que está directamente ligado a varios procesos de adaptación agudos y crónicos del metabolismo aeróbico. El entrenamiento de endurance produce numerosas adaptaciones en los niveles enzimáticos, coenzimáticos, material mitocondrial, uso facilitado de combustible, particularmente el glucosa en ligación, no se libre, y aumento del flujo rápido. Si miramos esta diapositiva hermosa, para ver aquí, contracción de un ciclista haciendo endurance, el impacto es simultáneo, produce proteína mitogénica, MAPK, por supuesto la contracción produce alteraciones del cociente ATP, ADP, AMP, liberación de calcio, y la interacción de las tres cosas fabrica, este podría ser el abuelo, fabrica padre y madre, AMPK, y la AMPK en realidad genera hijos. La más importante, y no está descrita en el 2002, pero sí está descrita posteriormente, se la agregué aquí, la modificado en el artículo, produce la llamada, no me pregunto en traducción, la vamos a llamar TGC1A, TGC1A. Esto aquí produce extraordinarias cuatro efectos. Aumenta la captación de glucosa por parte del músculo. Produce piogénesis mitocondrial. Después discutimos hiperplasia, hipertrofia. Pero produce básicamente, inicialmente, hiperplasia mitocondrial, aumento del número de mitocondrias. Aumenta la captación y participación energética del metabolismo graso a partir de, lo vemos un ratito, ácidos grasos libres y triglicéridos. Y tiene un solo efecto, que disminuye la síntesis proteica. Dentro de un ratito vamos a ver que la fuerza, por otra, padre, abuelo, hijo, produce aumento de la síntesis proteica y disminuye la degradación, por lo cual va a haber hipertrofia. ¿Qué es importante esto? Para cuando demos, no van a estar en estos cinco bloques, pero mencionemos en algún momento del último el tema que voy a tratar de incluir procesos concurrentes y divergentes de la fuerza y la resistencia aeróbica, también de la fuerza y la resistencia aeróbica con la velocidad. Vamos a hacer un resumen de eso. Efectos concurrentes y divergentes. Concurrentes que suman una carga de fuerza y una endurance aeróbica. Y divergente, la carga de fuerza puede entorpecer la adaptación de endurance o viceversa. Bueno, vayan pensando entonces qué va primero si un día hacen fuerza y endurance en una pretemporada de fútbol, de rugby o en un nadador que va al gimnasio y tiene que nadar. Ya les voy anticipando que primero va la fuerza, 3 horas mínimo con refrigerio incluido va la endurance. ¿Y es por qué? Porque si ustedes ponen la hendura muy cerca de la fuerza, le va a alterar el proceso de síntesis y degradación del entrenamiento de la fuerza. Así que esa es la primera razón para que vean el aporte de la biología molecular como ejemplo práctico, aunque vamos a volver sobre él. Veamos ahora sobre el entrenamiento de la fuerza y la resistencia muscular. Recuerden que fuerza es strength training y resistencia muscular es resistance training, y no confundir resistance training con endurance training. Endurance training, cuando lean, es el endurance aeróbica, y resistance training es entrenamiento de resistencia a la fuerza. En otra dirección metabólica, el entrenamiento de la fuerza en la resistencia muscular genera la movilización e incremento de algo que ustedes conocen, el IGF-1, Insulin Like Growth Factor. Ustedes saben que es una hormona prácticamente considerada anabólica, lo que modula la producción de la proteína quinasa B, que lleva un nombre que para nosotros es a veces común porque es la marca de una moto, AKT, a la cual se le atribuyen importantes adaptaciones en la escena de la síntesis proteica y de la degradación proteica a nivel muscular, con importantes efectos sobre la hipertrofia del músculo esquelético. Acá está la sesión de la AKT. Contracción muscular incrementa el IGF-1, estimula la producción de AKT, y la AKT es responsable de aumentar la síntesis proteica, de producir el crecimiento de la célula de fibra muscular, esto es hipertrofia, aumenta el transporte de glucosa y disminuye la degradación proteica, por lo cual, entre aumento de síntesis y disminución de degradación, está el principio básico para acumular material proteico en el músculo y generar hipertrofia. Hecho este resumen, voy a tomar de estos mismos autores, de otros, un review de John Howell en 2007, que me parece maravilloso, porque aquí pone la especificidad, la adaptación al entrenamiento, lo cual vamos a hablar en la parte final, segunda parte de esta noche. ¿Qué es ser específico? Hay una confusión enorme entre fisiólogos, entrenadores, técnicos y prácticamente todos aquellos que estamos envueltos en la medicina, la ciencia del deporte, sobre el concepto de la palabra especificidad. Lo vamos a redefinir hoy, ¿sí? Y sobre todo en las próximas presentaciones. Bien. Lo que quiero decir es, si aquí tienen un individuo casi en duras, perdón, voy a tener algunos tosecitas, perdónenme, porque mi garganta no está tan bien. Esto va a generar AMPK finalmente, después de un montón de cascadas. PGC1-alfa, biogénesis mitocondrial. Por el otro lado, entrenamiento a la fuerza, AKT, este sería el IGF-1-alfa, el abuelo, la AKT, el padre, y en realidad finalmente está el vector, que es el hijo, y estos son los nietos que producen hipertrofia muscular. ¿Por qué pone aquí en el medio al futbolista? Porque tiene una combinación perfecta de necesidades de vidura y de fuerza cuando entrena y cuando compite. O sea que el equilibrio de estas dos variables, vamos a ver a lo largo del curso, es muy importante para la construcción específica para adaptar al entrenamiento y al rendimiento a este deportista mixto. Bien, uno de los principios básicos que va al final de esta charla es que ustedes van a trabajar como médico deportólogo, espero, saliendo del consultorio, yendo al campo deportivo o a estructuras deportivas como fisiólogo. Yo entiendo que la deportología está conceptuada como una especialidad de muy fuerte la parte clínica, muy fuerte la parte traumatológica. Yo les quiero decir que necesitamos que muchos de los clínicos y traumatólogos, que son cardiólogos, que son pediatras también, se conviertan en fisiólogos del ejercicio. Cuando vayan a trabajar con un técnico, un entrenador, un kinesiólogo, una nutricionista, siempre tienen que pensar que ustedes tienen que adaptar al sujeto. La palabra adaptación es la contra de fatiga, lesión, pérdida de la actividad deportiva y posible o abandono de la actividad deportiva. Si el individuo se fatiga, se sobreentrena, se lesiona y abandona, hemos perdido la batalla de la adaptación. Por lo cual, yo siempre uso esto tan elemental, La natación tiene columnas vertebrales, que son la medicina, la nutrición, la ciencia del deporte. Pero no existiría esto si no se suman tres grandes ciencias y el igual. En realidad no voy a alcanzar a dar muchísimo, casi nada, de nutrición y alimentación. Espero que el doctor Pablo, que sé que tiene nutricionistas en el grupo, me invite a dar algunas charlas de nutrición y hidratación deportiva, pero básicamente esta es la secuencia con las tres sumatorias de tres grandes ciencias, que son las piedras angulares o columnas vertebrales para producir adaptación. Cuando avancemos en el curso van a descubrir que en realidad, cuando vean mucha fatiga, mucha lesión, mucho sobreentrenamiento, van a ver que hay una discordancia entre estas tres ciencias con el sujeto. Para ello voy a usar rápidamente entonces un concepto muy importante que dice, y no, nunca lo he escrito, me lo han enseñado más bien, no tiene un autor para citarlo, sino que son cosas que a veces comenta algún fisiólogo a uno en el comienzo de su carrera y lo consensúan luego con otro. El concepto de la célula en entrenamiento deportivo. Algún día voy a escribir un artículo o un libro y lo voy a poner como cita, pero no es, es muy sencillo, no hay secreto. La expresión de la célula en entrenamiento deportivo es la que yo abracé toda mi vida. Es una visión que se constituye en una de las piedras angulares de la relación entre la ciencia, el deporte y el entrenamiento. Muchas veces aprendemos fisiología, bioquímica, nutrición, pero no logramos que llegue a la actividad física, a la carga de entrenamiento y al momento competitivo de la persona que practica deporte. Esa disrupción es el enemigo más grande que tiene la ciencia del deporte en el mundo moderno. Cuando empezamos a hablar de un montón de ciencias, pero el entrenador, preparador físico y compañeros de trabajo no entienden para qué estudiamos esto, qué significa esto y cómo esto se traduce al entrenamiento deportivo. Si no llegamos a unir este link, no habremos fracasado, no solo en nuestra formación, sino en nuestra práctica profesional. Por eso le hago este dibujito muy elemental que dice que existe un circuito, biológico, metodológico y nutricional. Empecemos por aquí. Aquí está la energía. Un individuo hace esfuerzo. Todo el mundo, médicos, entrenadores, preparadores, tiene que preguntar, ¿qué? ¿De dónde sale la energía para que este músculo se contraiga, se relaje y se vuelva a contraer y ejecute un gesto mecánico y un gesto deportivo y un entrenamiento o una actividad deportiva? Esa energía tiene una sola respuesta. Metabolismo celular. Oh, doctor, y entonces si yo quiero entender carga de entrenamiento, entrenamiento y competencia, me toca aprender fisiología y bioquímica del ejercicio, particularmente lo que pasa dentro del músculo esquelético, dentro de la fibra muscular y dentro del citoplasma y la mitocondria de una fibra muscular. Siempre. Porque ahí es el único lugar que se produce energía metabólica, que es convertida en metabólico química, es convertida en energía mecánica, y esa energía mecánica luego es la que libera las calorías cuando contraemos y relajamos el músculo esquelético y los tejidos. Bien, la segunda etapa, estímulo físico de carga. Y vamos a ver en el final. Hay un contraste entre entrenamiento científico y entrenamiento empírico. Yo lamento. Existe, por ahora ganan los empíricos sobre los científicos. Parte de la responsabilidad de eso la tenemos nosotros, la tiene la universidad, la tienen los posgrados, la tenemos todos los profesionales. Aquí no se salva nadie. No hemos convencido a la comunidad de profesionales que trabajan en deporte de que hay que estudiar energía, metabolismo, fisiología, bioquímica de ejercicio y nutrición antes de diseñar una carga de entrenamiento y ejecutar. Entonces, las cargas luego se arman entre micro, meso y macro estructuras y se bajan a un plan de entrenamiento de cuando se compite. Tenemos que decir a la gente que aquí entra la nutrición para la carga, es decir, hago una carga y le doy nutrición diaria para esa carga para recuperar para la próxima carga, y aquí viene la nutrición para la periodización de carga, que es decir, le doy de comer, beber, varias veces en el día con refrigerios incluidos, para que tolere un modelo de micro, meso y macroestructura. Bien, ¿qué pasa si el entrenador arma esto? No tiene idea de energía y metabolismo celular, no sabe de dónde proviene la energía principal de la carga, no sabe qué impacto tiene esta carga en el tejido, y lo ejecuta y compite. Es muy probable, altamente probable, que esto tenga un feedback negativo con fatiga y sonrisa. O sea que no es gratis entrenar el físico. Lo que produce es que usted hace una carga que en lugar de producir adaptación, produce fatiga y sonrisa. ¿Qué pasa si ustedes organizan una carga junto con el entrenador, conociendo energía, metabolismo, periodización de carga, efectos de una carga sobre otra día a día, y colaboran con la nutrición para la carga y la nutrición para la periodización de carga en un verdadero trabajo interdisciplinar? Cambia la flecha, da impacto, impacto positivo, adaptación. La realidad concreta es que todas las cargas que ustedes hagan y no respeten estos parámetros van a tener un impacto, feedback, sobre el metabolismo celular y la forma de donar energía. No es grande. Con lo cual, con el tiempo, a medida que estudien, trabajen y se integren, van a tener que elegir el camino para que esto sea siempre lo más frecuente de adaptación y lo menos de fatiga y sobreentrenamiento, porque si no, profesionalmente no la van a pasar bien. Y mucho menos la va a pasar bien el deportista. Vamos a entrar ahora en una rápida resumen, porque tengo que hacer un resumen, luego lo vamos a ver en las cuatro conferencias nuevamente. ¿Cuánta energía en la contracción muscular? Los tres sistemas de energía no se llaman, por lo menos un grupo de investigadores, si alguna bibliografía le ha cambiado el nombre, hay gente que no quiere cambiar, estamos siempre recordando a Alvin Toffler, que dijo que los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, y no serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Por experiencia les digo que yo aprendí, desaprendí y volví a aprender en 35 años unas 100 veces. Hay áreas que cambié 5 o 6 estrategias, hay áreas que cambié 5 o 6 bases de libros, literatura y experiencia práctica, y eso ha pasado en casi todas mis áreas de aprendizaje. Yo creo que también le pasa eso a todos en el campo de la ciencia, pero aquellos que aprendan, desaprendan y reaprendan van a ser lo mejor. Esta frase es importante. Aquí tienen ustedes lo que se llama, vamos a explicar luego, el sistema fosfágeno o sistema ATP homocreatina por sus elementos básicos de composición de sustrato. No se lo llama más, y vamos a ver por qué, el sistema anaeróbico aláctico. Van a ver al sistema glucolítico no oxidativo, que es lo que se llamó durante años sistema anaeróbico láctico, vamos a entender por qué en esta presentación, y vamos a tener al único sistema que han conservado del sistema aeróbico, al cual se lo llama más frecuentemente ahora sistema oxidativo. De cualquier manera, lo primero que tiene que ver acá es algo que vemos en un ratito, que lo más importante, usted necesita energía para la contracción muscular, hay un solo elemento que contrae, da energía a la contracción de la unión sarcomérica, es el ATP, que se rompe mediante presencia de agua, hidrólisis, ADP fosfato inorgánico e hidrogenión, esto es fatiga, esto es acidosis, da energía. Esta acidosis por años no fue descrita, van a haber muchos libros que dice ADP y fosfato inorgánico. Lo que pasa es que esta acidosis es tan fugaz, porque rápidamente aparece la fosfoplatina, que toma el protón libre, ADP y fosfato inorgánico, y resintetiza fosfoplatina para... Perdón, resintetiza ATP, estoy tonto, dejando creatina libre. Y luego vienen una tercera opción, los ADP, ATP, ADP, pero la reacción que nos vamos a concentrar es bien, ¿quién resintetiza a la fosfocreatina? Bien, en realidad lo vamos a ver ahora, lo van a visitar nuevos ATP. El problema es de dónde vienen esos nuevos ATP. Básicamente los ATP vienen de aquí y de aquí. O sea que todo el sistema luego está preparado para proveer ATP, para recuperar la fosfocreatina, para que ella cumpla la función de compensar la producción de ATP en el sarcómero y tratar de mitigar rápidamente este efecto acidótico que genera fatiga. Luego vamos a ver por qué hay una glucólisis no oxidativa, llamada sistema glucolítico no oxidativo. La parte de la glucólisis oxidativa, que es cuando y acá vamos a ver que esto es cuando el piruvato pasa al lactato, y aquí es cuando el piruvato se oxida en presencia de oxígeno en el ciclo de Krebs, entrando a acetil-CoA. Y aquí concurrentemente vamos a ver la acción sinérgica de las grasas, y tengo un capítulo para eso. Solamente quiero que tomen conciencia de tres cosas. Primero, esto produce una pequeña cantidad de ATP. Lo que pasa es que la cantidad de fibras a veces que se contraen y producen glucólisis son centenares, y centenares por 2 o 3 da 200, 300 ATP. Vamos a entender luego por qué se disocia este producto y nos da lactato e hidrogenión. ¿Sí? Esto es fatiga. Luego vamos a ver qué pasa con el lactato del hidrogenión libre. Y aquí está podríamos decir, el rey de la energía. El tisea ATP, si el piruvato se oxida en el ciclo 3, y cuando viene un ácido graso libre y termina como acicoa, lo vemos un ratito, produce con apenas el 10% más de captación de oxígeno y uso del oxígeno, produce 4 veces más energía con residuos de anhídrido carbónico y agua que no son tóxicos. Bien, hecho este resumen, vamos a volver a los sistemas de energía posteriormente. Vamos a hacer un breve síntesis, porque no tengo tiempo de tocarlos y darles una clase entera del sistema fosfágeno. En realidad, esto es una digresión. Cuando Pablo me invita, me dice, son 5 viernes, preferí hacer una revisión, sabiendo que usted ya ha visto muchos de estos temas previamente con otros docentes. Entonces preferí tocar un poquito de cada cosa y abarcar más temas y no dar un curso convencional de 5 viernes, donde tocara yo, por ejemplo, lo que voy a tocar hoy y tocar cada sistema de energía por separado. Así que voy a hacer un resumen. Sistema fosfágeno, ATP fosfocreatina, ATPPC, así se lo llama. Más bien, siempre hablamos del sistema ATPPC, definido como sistema anaeróbico aláctico. Voy a explicar que en realidad no usa el oxígeno. O sea que podría seguirse llamando sistema anaeróbico. Lo que pasa es que el sistema funciona con degradación y síntesis, si no, no funciona. Y la resíntesis es 100% resíntesis del sistema oxidativo. Por lo cual, se sacó el término para que no se confunda. Muchos entrenadores dicen, voy a entrenar velocidad, voy a usar el sistema fosfato, voy a usar el sistema ATPPC. Es un sistema que no usa oxígeno. Y un poco culturalmente durante años, por ignorancia, por desidia o por ausencia de opinión, muchísima gente asoció velocidad y no importa el sistema aeróbico. Entonces se le sacó el término sistema anaeróbico, porque ustedes vieron en la diapositiva anterior que el oxígeno no interviene ni en la degradación del ATP, ni en la degradación de la fosfocreatina, ni en la resíntesis de la fosfocreatina para que vaya a sintetizar un ATP. Pero los ATP que van a usarse para la resíntesis fosfocreatina, como vamos a ver en una diapositiva muy cercana, sí provienen del sistema oxidativo aeróbico predominantemente. Se le sacó la palabra lactácido, por una cosa que voy a explicar ahora. En pequeños esfuerzos explosivos de pocos segundos se comprobó de que, a pesar de que el predominio del sistema ATP fosfocreatina dona constante cantidad de energía, ya participa la glucólisis con la producción de lactato. Con lo cual, durante años, yo, particularmente de otros autores, lo llamamos hipoláctico. Pero luego decidimos sacarlo porque la cantidad de lactato que se produce tiene implicancias, como vamos a ver ahora. Acá le pongo algo que vamos a ver luego, una visión de Lux en el año 96, en su libro, donde analiza lo que vamos a ver acá de 100 a 0, que es la dinámica de la caída, perdón, la dinámica de la caída de la sofocratina en un esfuerzo intenso que va de 0 a 30 segundos. Bien. Y por otro lado, asocio aquí, fotográfico, que vamos también a ver luego, saqué las extracciones de las dos puntas, para que entiendan, por Cable y Burgess, 2000, libros que están en español, interesantes, editorial Paleotribo, el rendimiento deportivo máximo, de un libro que Cable y Burgess produjeron en el 98, donde en 6 segundos se ha comprobado hoy, por metodología radioisotópica, que el aporte de energía, vamos a redondear, 50% de la energía es fosfocreatina. 6% es ATP, ahora vamos a explicar por qué. Y 44% lo aporta, a pesar de 6 segundos, en la glucólisis no oxidativa con producción de un lactato libre a moderno. Esta instantaneidad tendría que mostrarle unas 10 diapositivas para mostrarles los estudios, con biopsia, con isótopo, con fósforo 31, que no es ni más ni menos que el isótopo del fósforo. Aparecieron por los 90 que los investigadores lograron que al uno de los fósforos del ATP y al fósforo de la fosfocreatina, PC, le lograron pegar un isótopo que se llamó fósforo 31. Usado con estudios radioisotópicos o resonancia magnética nuclear de refuerzos explosivos, se comprobó este sabor. Entonces, la realidad cruda es que ya podemos decir que no es galáctico. Tiene una presencia importante. Ahora va a ver la importancia de cuánto esto es valioso y cuánto es pernicioso para la resina. El hecho de que el ATP funcione poco es porque en realidad el ATP de depósito contribuye a la contracción en 6 segundos, pero luego casi todo el ATP que sigue generándose viene de la fosfocreatina. Creo que la mejor diapositiva, un estudio de Joe Clark, de Deep Training, es un journal poco conocido, litográfico, muy didáctico, aporte al periodista oxidativo atómico. Aquí sobre el panel de la derecha pueden ver a la mitocondria, aquí pueden ver el aparato contracting, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo usa la TP, deja el peligro, tomando la mitocondria. Usa PC a veces rápidamente, la queda la creatina libre y lo manda a la mitocondria. Cuando llega aquí a la mitocondria, esta es la membrana mitocondrial, pared externa, pared interna, esta es la matriz mitocondrial adentro, aquí se produce el famoso fosforilación oxidativa, en los complejos F lo vemos luego más detallado. Estos ATP salen de la matriz, van a la membrana. Aquí interviene bien la creatina libre con creatina fosfotilasa y con ATPasa. Rompen el ATP, devuelven la fosfocreatina al frente de batalla y el ATP se va para adentro y se fosforila de vuelta y así dando vuelta a vuelta. Cumplimos con la extraordinaria apreciación moderna de que la fosfocreatina es el verdadero transportador energético dinámico de la mitocondria del sarcófago. O sea, que ustedes después pueden ver que la fosfocreatina la pueden vaciar en 6 segundos, pero si hacen un esfuerzo moderado y prolongado, la fosfocreatina no se degrada nunca porque el sistema oxidativo le dan tiempo para que resintetice y vuelva al frente de batalla. En realidad, aquí solamente interviene el ATP, fosfocreatina que responde al ATP, y luego vuelven los residuos hacia la fuente de residuos. Si sí, ahora tomamos otra gran discusión, ¿cómo participan las fibras lentas y las fibras rápidas en sus dos versiones, FTA, semi-oxidativas, FTB, glucolíticas no oxidativas, y lentas y rojas, las otras son blancas, rápidas, la diferencia es de pigmento mioglobínico? Lo que quiero decirles es que si ustedes van un esfuerzo moderadamente a moderadamente intenso y a máximo, las fibras lentas participan siempre. Ustedes miran aquí la curva de participación de las fibras lentas se van a dar cuenta que no hay forma de que no participen. Lo que pasa es que a medida que el esfuerzo es moderado e intenso, aquí hace meseta. Y que es cierto de que necesitan esfuerzos moderadamente intensos para producir el reclutamiento de las fibras rápidas y producir las adaptaciones. Recuerden que muchas de las FT2B pasan a FT2A por adaptación oxidativa. En realidad esa se la llama semioxidativa porque siguen siendo rápidas en su condición neuromuscular de reclutamiento, pero tienen características de lenta, así es la adaptación más importante para los deportes que combinan fuerza y endurance. Bien, hecha esta aclaración, que ustedes miran ahora la próxima diapositiva, van a ver que en un esfuerzo, este es un estudio de Grisha, colaboradores en el 97, hacen un esfuerzo isométrico de 20 segundos, y si ustedes toman aquí, la fuerza cae de un 100 a un 90%, ¿sí? Pero si ustedes ven la participación de los triangulitos, que son la PC negro de las fibras rápidas y la blanco, la PC de las fibras lentas, que ustedes miran, van a ver que ambos caen. Obvio que hay más PC FT que PC ST en este mundo, ¿está claro? ¿Sí? Pero, o sea que este músculo tiene muchas más reservas de fibras, PC en las fibras rápidas que las lentas, ¿está claro? Así es. Pero fíjense el ATP, prácticamente en Z. ¿Por qué en Z? Porque cada ATP que se rompe, la fosfolipina lo devuelve casi instantáneamente. Por eso que produce la degradación del sistema de la fosfolipina. Obvio que la fibra, la fosfolipina, las fibras rápidas, con su involucramiento histórico, van a degradarse más. Pero fíjense que esto se degrada del 90 al 18%, pero ahí estas degradan del 80 al 22%. Quiere decir que todas las fibras contribuyen con fosfocreatina en el momento de alta intensidad. El tema de la alta intensidad que vamos a discutir cuando hablemos sobre todo del famoso High Intensity Interval Training, el HIIT, ¿sí? Van a entender allí por qué es importante la moderadamente alta intensidad de los esfuerzos con una combinación oxidativa y no oxidativa, porque ustedes tienen necesidad no solo de reclutar las lentas, sino de reclutar las rápidas, tanto las glucolíticas como las semioxidativas, y producir la adaptación de quinta previamente. Objetivos fisiológicos, metodológicos y entrenamiento del sistema TT cuando entrenan velocidad. Lo primero que tienen que fijarse son tres objetivos. Esto es una diapositiva absolutamente educativa. Hay tres objetivos que son sinérgicos. Y si no son sinérgicos, perdemos la especificidad de la carga. Objetivo metabólico. Cuando ustedes entrenan unas 6, 8 semanas, 3 veces, 4 veces por semana, el entrenamiento de velocidad correctamente hecho, va a aumentar la reserva de fosfocreatina en los músculos involucrados. También van a lograr que se rompa más rápido. Y van a lograr lo más importante, que se resintetice la fosfocreatina más rápido y tenga mayor capacidad para resintetizar la ATP en el sarcoma. El objetivo neuromuscular. Siempre tiene que ser intensidad elevada cuando trabajan velocidad breve. Vamos a hablar ahora de cuántos segundos y acidosis. ¿Sí? ¿Por qué? Lo explico en un minuto. Cuando trabajan velocidad en esfuerzos breves, luego podemos hacer en alguna de las charlas de fútbol algo sobre velocidad y plantear que cuando se trabaja velocidad hay dos tipos de velocidad: velocidad de reacción lanzada y velocidad prolongada. La velocidad de reacción lanzada no debe pasar los 6 segundos, sobre todo en carrera, en natación pueden irse 2 segundos más. Y la velocidad prolongada, o 10, 12 segundos, se busca con poca participación de producción de lactato y protón hidrógeno. Entonces, pero hay que buscar la forma de que nunca caiga el 90% de intensidad, porque si no, no va a haber un correcto reclutamiento de fibras, y si las fibras rápidas no se reclutan, no se dan. Por eso se busca con ello el reclutamiento pasivo de las fibras FT2B, sabiendo que a esa intensidad las lentas están al máximo de su reclutamiento conocido. Y lo más importante, cuando hagan esto metabólico y esto neuromuscular, es que ejecutar el ejercicio con la técnica y el gesto deportivo específico con conservación de la mecánica coordinativa. Aquí se entrena sin fatiga. Aquí se entrena para que el individuo haga en bloques la mejor técnica, el mejor gesto, con conservación de mecánica. Mucha gente dice, no, el entrenamiento no sirvió porque le pusimos una carga y no se produjo cansancio. No están tirando velocidad plena. No están tirando velocidad explosiva específicamente correcta. Se entrena con, sin fatiga, con poca fatiga. Luego ya el individuo va a saber qué hacer cuando le incorporen a la fatiga, a la velocidad, que le incorpore la fatiga. Por eso es muy discutible luego porque esto hay que aplicarlo después. A deporte cíclico, velocistas, por ejemplo, de 60 metros con malla, 100 metros llanos, hasta 200 metros llanos, ¿sí? Y en natación, 50 metros, 25 y 50 metros de natación por tomar los ejemplos. Bien. Estos tres son sinérgicos. ¿No? Para la curva de síntesis creatina, nos vamos a ir a algo muy viejo. No pongo esta diapositiva con esta cita tan antigua de casualidad. Esta investigación hecha con biopsia en varios días diferentes, Kuhlmann, Dresler y Anderson, la que yo llamo la armada escandinava de grandes fisiólogos del ejercicio, que hicieron una conclusión histórica a la biopsia, fue luego reaprobada. Fue chequeada por los más importantes estudios hechos en animales y humanos con fósforo 31 resonancia magnética nuclear. Solamente que quiero que vean el diseño original de un grupo de investigadores que ya en el 67 mostró esto que es decisivo para el entrenamiento y para la comprensión de las cosas. Aquí ustedes tienen un libro que vació y quedó en, vamos a suponer, cerca de cero la cantidad de su reserva de fosfato. En porcentual, la resistencia isocreatina tiene una forma pasiva, tiene una fase rápida y una fase lenta, llamada curva exponencial decreciente, donde si ustedes miran, en 30 segundos recupera el 50%, 60 segundos 75%, 90 segundos 87%, a 180 segundos un poco más del 100%. Muy importante cuando hablemos luego de HIIT y todas esas cosas y velocidad, que no hagamos ensalada fisiológica como hacen algunos libros, como hacen algunos papers y como hacen algunos autores. Si van a trabajar 10x10, no lo pueden hacer a alta intensidad máxima. Van a hacer 10x10 en intensidad y suma. Porque si hacen uno en intensidad máxima, en 10 segundos van a tener muy poca restitución de fosfágeno muscular y van a tener un agotamiento rápido con pérdida de la velocidad y la mitad. Cuando se trabaja este sistema, se utilizan micro y macro pausas determinadas por la investigación de pulmón. Grábense 60 segundos, 75% para los próximos. Nace la versión de curva de vaciamiento y de protección en cascado por escalones para evitar acidez. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la acidosis por la alta intensidad, sabiendo que aporta el 44% de la glucólisis oxidativa, ese protón acidótico inhibe a la ATPasa y a la CPK, por lo cual va a dificultar la velocidad de síntesis. Por lo cual, hay que vaciar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema funciona por vaciamiento y supercompensación. Cuando aumenta un individuo en la reserva y su capacidad de síntesis, cuando se lo vacía y se lo sintetiza, se lo vacía y se lo sintetiza sistemáticamente. Pero para vaciarlo, ustedes vieron que lo van a ver un ratito, que la curva para vaciamiento dura 30 segundos. Si usted aplica un esfuerzo intensísimo a 30 segundos, la acidosis elevada no permitiría estar recibiendo. Por lo cual se lo vacía por calor. ¿Qué es eso? Los estímulos de máximo son de 4, 6, póngale 7 segundos de duración, degradan la ATP con creatina, generan poca participación lactásica porque abortan la glucólisis. La glucólisis está ligada a la contracción muscular, por lo cual el stop suspende la glucólisis y la producción de lactato, establece una micropausa incompleta, pérdida del 25% por repetición, porque se usa un minuto, porque la pausa de un minuto le permite recuperar el 75% y perder el 25%. Luego, cuando ustedes hagan eso, la detección marcada, parten con un déficit de 25 y van bajando en 4 repeticiones o 5 repeticiones, habrán vaciado el 100% de la reserva, pero lograron abortar altos niveles de acidosis. lo cual les va a permitir luego, con una macropausa de 3 a 4 minutos, según la historia de la diapositiva anterior, la resíntesis completa y volver a entrenar. Por eso generalmente se usan 2 o 3 series de 3 a 4 repeticiones, de 1 minuto de micropausa entre repeticiones y 3 minutos de macropausa entre series. Esa es la transferencia de la fisiología y la bioquímica a la metodología de la carga, como ejemplo práctico. Hay correlación entre la tasa de resistencia con creatina y el porcentaje de los máximos. Si ustedes vieron, prácticamente toda la creatina depende de los aspectos que vengan del sistema oxidativo, como lo vieron en la diapositiva de Clark. Acá hay un estudio hermoso y notable, son 7 sujetos que le hizo estudio de consumo de oxígeno y velocidad de síntesis porcentual. Esto fue hecho con sistema de consumo, está relacionado el porcentaje de dióxido máximo con el porcentaje de la síntesis oxidativa, de una correlación casi perfecta de 0.94, por lo cual debe tener un R cuadrado arriba del 83%. Bien. Conclusiones rápidas de este sistema para entrar en los otros sistemas. El sistema fosfágeno tiene una rápida disponibilidad, es el sistema más potente para la contracción muscular, pero tiene una capacidad limitada, ya que es el de menor reserva metabólica. El sistema gluconítico no oxidativo es sinérgico con el sistema fosfágeno, lo vieron, por 6 segundos, lo vieron en la diapositiva de Cauri y Burke, que aportan 50 y 44, aunque luego, por el aumento potencial de concentración del lactato de hidrogenio es antagónico, al inhibir o alterar la acción de las enzimas ATPasa y CPK. El entrenamiento de velocidad debe ser sistematizado metodológico y fisiológicamente por tipo de sprint. Por eso vamos a hablar luego, en algún momento de estos viernes, de velocidad de aceleración, velocidad lanzada, velocidad prolongada, y no confundir luego lo que se llama velocidad prolongada con resistencia a la velocidad. Vamos a tratar de ver que los entrenamientos de resistencia a la velocidad depende por su duración y su intensidad a la esfera del proceso glucolítico no oxidativo con importante cantidad de lactato. La falta de delimitación de la distancia y de tiempo de duración de los estímulos de velocidad genera esfuerzos inespecíficos. O sea, si ustedes ponen distancias y tiempos que excedan eso, vamos a decir, estas personas logran hacer en 6 segundos a 8,5 metros por segundo 50 metros. Esta persona en 5 segundos a 9 metros por segundo, 45 metros. Si usted es una persona que hace su máxima velocidad entre 40, 50 metros, 30 metros, le ponen distancia al doble y tiempo de duración que nos lleva a 10, 12, 14 segundos, eso destruye el modelo específico de carga. También si las pausas son erróneas. Se me aburren con la pausa, le voy a dar 30 segundos. No, le voy a dar 10 segundos. No, le da 15 segundos. No. El sistema de velocidad tiene las pautas que dice la fisiología, la bioquímica y los estudios relacionados con la acidosis. Si vamos a tratar velocidad, tenemos que conservar en cada repetición el 90-95% de la velocidad máxima y estamos obligados a dar micro y macro pautas que permitan dos cosas. No perder la velocidad por debajo del 90% de las repeticiones y mantener la mejor calidad y gesto mental. Entrenar otra cosa es otra cosa. Ese es el problema, porque estoy viendo los llamados entrenamientos combinados, de los cuales vamos a hablar en la última viernes. Vamos a tratar de delimitar qué es una cosa, qué es otra, para que no hagamos ensaladas fisiológicas, ni cuando entrenamos ni cuando educamos a los que tienen que entrenar. Y lo más importante, y por eso se le sacó el término anaeróbico, no por la degradación, sino por la resíntesis. El sistema aeróbico es el principal proveedor de resíntesis y activo de creatina, por lo cual la resistencia y la potencia aeróbica, la cual nos vamos a ocupar en 3 bloques, son cualidades indispensables en todo deportista que entrena a velocidad. Rompe un paradigma que era de antes, y todavía hoy hay algunos, podríamos decir la palabra, ignorantes fisiológicos, que dicen que los velocistas no pueden entrenar resistencia y potencia aeróbica porque se le enlentece la fibra. En realidad yo no entrenaría a un velocista con velocidades de carrera ligadas a los 1500 a los 10 kilos en la maratón. Pero a los deportistas que necesitan mejorarles la máxima velocidad y sobre todo velocidad replicada, necesitan tener resistencia y protección aeróbica por el proceso de resistencia. Vamos a entrar en el sistema oxidativo aeróbico. Les voy a hacer un absoluto resumen y les pongo de entrada a la esfera del sistema, van a entender más tarde, van a entender sobre todo en la charla el próximo día, la mitocondria. Yo les voy a explicar cómo durante millones de años los seres vivos, antes de la estructura del mamífero definitivo, en las estructuras de microbios, bacterias, pequeñas estructuras de grupos de células que parecían tener vida, pero no eran más que algo parecido a una ameba, muchos seres intervertebrados, y los primeros vertebrados que tuvo la faz de la Tierra no tenían músculo esquelético y no tenían mitocondrias. Entonces funcionaban de una manera. Empezaron a crecer gracias a que la selección natural de bioquímica, fisiología, vida, medio ambiente, generó estructuras orgánicas por centenares y miles dentro del cuerpo humano, conocido actualmente como ser humano, pero el primer gran cambio en la historia, lo vamos a ver el viernes que viene, es la aparición de mitocondrias en los tejidos del cuerpo humano. Bien. La mitocondria es una membrana externa, lo vamos a ocupar de ello en otras charlas, una membrana interna, un espacio intermembranario donde la biología molecular en los últimos 20 años ha mostrado que es extraordinariamente rico en cambios, vamos a ver eso a partir de la próxima viernes, y dar a entender también que la hiperplasia y el aumento del número de mitocondrias, pero la hipertrofia es fundamentalmente que la mitocondria engorda. Y en realidad el grueso de su engorde es la hipertrofia de la membrana. Y la membrana no hipertrofia porque aumente tejido colágeno o tejido estéril. Hipertrofia porque aumenta la concentración de quinasas, enzimas, coenzimas y productos intermediarios del metabolismo. Bien, eso lo vamos a ver otro día. Adentro está la matriz mitocondrial y los complejos F, que no se produce la llamada fosforilación oxidativa, de ahí el nombre F. Vamos a tratar, y por supuesto está el espacio intermedial del cual hablamos. Bien. Así que un resumen tomando algo modificado de Jane Bango, el colaborador del 2002. Aquí le agregué el piruvato. El piruvato, a través de la PDH, lo vamos a ver esto largamente, se convierte en acetil-CoA, ingresa al ciclo T, su primer paso es el citrato, luego está esta cadena que tienen lo que llamamos la calicita de metabolitos intermediarios, que tienen los nombres de todos los intermediarios, y acá tienen las enzimas que actúan entre paso y paso. Esto fue descrito en la década del 20 por tres o cuatro investigadores, el famoso Krebs. Ganaron premios Nobel por esto, extraordinarios los aportes bioquímicos en relación a al tiempo histórico de la evolución de la bioquímica, y lo más importante que acá tienen que conocer que en todos estos pasos el piruvato, vamos a ver luego el papel de las grasas, el piruvato proveniente de la glucólisis entra al ciclo 3 y produce un montón de estructuras NAD y FAD, que son coenzimas, nicotina guía de glóteo, flavina guía de glóteo, todas estas NAD-H, NAD-H tienen en realidad muchos avistan escritos como NAD-H2, se desprenden estos hidrógenos, dejando a la molécula como NAD y FAD, cuando las moléculas tienen hidrogenión, los dos, uno pegado y uno circulando en satélite, se lo llama reducido. Cuando se desprende el hidrógeno y queda el NAD solo, se le llama oxidado. El juego de las coenzimas oxidadas y reducidas se produce casi todos los procesos de aceleración del metabolismo. Aquí los NAD van desprendiendo los hidrógenos, los DOTS quedan como NAD, o sea que la cadena del citocromo es una productora de NAD, simplemente van a ver el papel de este NAD en el futuro. Y el medio oxígeno Recuerden que el oxígeno, increíble, la mitocondria en su cadena de citocromo agarra los O2 y lo parte en O más O. El oxígeno y electrones, junto con estos hidrogeniones, producen energía. Luego, algunos de estos hidrógenos y el otro medio O forman el agua. Lo van a ver en la próxima diapositiva. La regeneración aeróbica del NAD, ¿sí?, es importante porque el NAD luego pasa de la mitocondria al citoplasma. Hoy también muchas de estas cosas que pasan en la mitocondria no suceden en la matriz mitocondrial, sino que suceden en la membrana, como vamos a ver en el futuro. Aquí tienen el final, tomado de Brooks, donde hice alguna flechita, le agregué algunas cositas. Aquí tienen ustedes que lo importante del ciclo 3 es que ellos producen hidrógeno, y estos hidrógenos se dividen en hidrogeniones y electrones. Los hidrogeniones se van con el NAD, que luego se desprende para formar con estos dos hidrógenos y el oxígeno restante, el agua, recuerden que se produce sodón y agua, y la fuerza energética de estos electrones con el otro medio oxígeno logra la energía para que en el complejo F un fósforo inorgánico libre, un ADP libre y los hidrógenos libres desprendidos de la estructura ATP, ADP, fósforo y hidrocreñón se recompongan en ATP. Ahí tienen el principio de la fosforilación oxidativa. Van a saber ahora que el NAD emigra hacia el citoplasma, pero también emigra a la membrana mitocondrial y fundamentalmente aquí sale CO2 y agua. ¿Por qué está marcado el CO2? Por una historia posterior que viene. Vamos a ver qué importancia tuvo para el doctor Brooks una vez cuando repulsó isótopos marcando al lactato de piruvato, cómo luego también les hacía los estudios animales y humanos con consumo de oxígeno. Y que, qué pudo medir el CO2 expirado el doctor Brooks en cuanto a uno el carbono, aquí está un carbono, que venía marcado con el radioisótopo. ¿Por qué el piruvato, el lactato al piruvato, del piruvato al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs a la producción final de CO2 apareció carbono marcado en el CO2 expirado? Porque el otro eran radioisótopos del sangre y el buco. Esto es radioisótopos en el aire expirado. Estos aportes de NAD a la pared mitocondrial y al citoplasma son decisivos. Y el CO2, te pudo decir cuánto lactato pasó a piruvato y cuánto se oxidó en el ciclo 3, también por la cantidad de CO2 expirado que vino marcado en el estudio. Bien. Metabolismo aeróbico. Vamos a avanzar. Voy a parar a las 19:05. Les puse aquí ahora, acaban de ver el proceso metabólico de producción de energía oxidativa. Ahora vamos a ver la interacción entre sustratos energéticos flocos en grasas y hidratos de carbono en el sistema aeróbico, y vamos a hablar de una sociedad extraordinaria. Aquí es donde las grasas se reivindicaron. Ustedes piensen que siempre dicen grasa, obesidad, sobrepeso, LDL, malo, se me taponan las arterias, la precipitación de las grasas metabólicamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo ejercicio, las grasas junto a los carbos aportan el 95% de toda la energía del esfuerzo deportivo entrenando competir. La única diferencia es que están fuertemente influidas por el volumen e intensidad de las mismas, de las capas. Vamos a ver ahora las grasas como combustible oxidativo y no las grasas como mala palabra de enfermedad de labor. Tomé aquí un estudio muy antiguo de Randall y colaboradores, del doctor Ángel Jauke, un gran investigador de nutrición y fisiología de Gran Bretaña. Ajustó en el 2002 Y vamos a ver cuáles son los efectos de la resistencia de Honduras sobre el metabolismo de las grasas. Primero tenemos que ver cómo funcionan en contraparte. También la glucosa, glucosa portador, glucosa cefosfato, glucosa hemosfato. La glucosa que no se usa va a formar glucógeno por glucógeno sintetasa, que pasó el proceso de fosforilación de la glucógeno para romper glucosa. Vamos a estar piruvato. Fíjense que acá no dibujé piruvato lactato, lo dije así para que vean solamente la parte oxidativa. Piruvato, PDH, acetil-CoA, y damos la vuelta descrita del situador. Por otro lado, vienen los ácidos grasos libres, distintas rupturas, triglicéridos periféricos, panícula y pozo, fundamentalmente. Son libres porque se rompieron triglicéridos, tres ácidos grasos libres y una molécula de glicerol. Pero vienen transportados por proteínas, lipoproteínas. Aquí el ácido graso libre atraviesa la membrana celular, llega al citoplasma. Si no se usa, se acumula como triglicéridos musculares. Normalmente el ácido graso libre se degrada a 5A. La 5A no puede atravesar la membrana mitocondrial. Escribirles qué pasa con la 5A de acá hasta acá, es más o menos una hora de conferencia. Hagan de cuenta que la 5A está rota en muchos pedacitos. En realidad está entera, la rompemos como un rompecabezas, intervienen dos transportadores de membrana y la circunferasa. Lo que hacen es romper para atravesar y volver a bajar la 5A adentro, y la 5A entra por la ventana. Se convierte en acetil-CoA, no necesita PDH. Aquí se produce la famosa beta-oxidación. ¿Qué diferencia tiene? Que un ácido graso libre tiene mucho más carbono que una molécula de glucosa, por lo cual da 130 ATP y da 36, como ya lo comparamos. Pero a su vez, cuando las grasas entran a predominar sobre la glucólisis, produce un efecto deseable. Aumenta mucho más el citrato manda lo que se llama señal intracelular, que produce un efecto de deterioro, disminución, de aplacación, de la PFK, fosfofito, que hace, dice la grasa, hey, no sigan gastando tanta glucólisis, ¿sí? Porque llegó la lipólisis. Nosotros producimos 130 ATP, usted 36, nosotros somos una reserva infinita, y cuando demos nutrición, van a ver que la reserva de glucógeno y glucosa del cuerpo humano es finita. Entonces, después no charlemos hoy de nutrición y planes alimentarios, pero entiendan el papel de los planes moderados a elevados en carbohidratos para tener glucosa y glucógeno. Claro. Bien. Este efecto se produce cuando la lipólisis domina a la lipólisis domina a la glucosa. Se llama ahorro de glucógeno. Fue descrito como sparing effect por Costi dijo en 1985-86, cuando empieza a pasar los minutos de esfuerzo, predomina más la grasa que el carbón, y la cantidad de glucosa oxidada disminuye por efecto que no sabemos cuáles son. Pasaron 10 años hasta que vino la ciencia, los isótopos, y dijeron, hey, doctor Costi, el efecto de bajar el uso de glucosa, llamado por usted sparing effect, sparing es ahorro, de ahorrar glucosa, de ahorrar glucógeno, se produce porque se produce un abrupto aumento del citrato con la oxidación de la 5A, y eso produce un efecto inhibidor o depresor de la PFK, que es la que regula la ruptura de glucosa a piruvato. Bien, ¿cuáles son las adaptaciones aeróbicas? Todas. Aumenta la eficiencia del ciclo de Krebs, aumenta la hipertrofia de las mitocondrias, aumenta los flujos capilares, porque aumenta el número de capilares, aumenta la primera oxidación de grasa, se llama captación de ácido graso libre, aumenta la eficiencia de la transmutación de ácido a través de la membrana mitocondrial, que aumenta el nivel de proteína para tener más capacidad para transportar más ácido graso libre que proviene de los triglicéridos periféricos. Esto es la síntesis. Quiero mostrarles uno de 100 estudios publicados en los últimos 25 años. Este es el más importante del inicio, luego fue. Estos son los estudios que después son atacados, como los de Brooks. cuando dicen, doctor, ¿por qué usted usa bibliografía 1985, 1990, viendo tantos artículos? No, le muestro los artículos que cambiaron la historia de la humanidad, académica, de la fisiología, y le muestro aquellas cosas tan viejas que no han podido ser ni rebatidas, ni han podido ser destruidas por una nueva investigación. Eso es importante, porque eso da seriedad académica y se pueden usar esos conceptos. O sea que no hay literatura vieja y nueva. Obviamente que hay que leer todo y hay que ver si la literatura nueva contradice, desdice o rectifica algún camino de la investigación. Después vienen las polémicas, que es cierto, que no es cierto, etc. Pero hay cosas que yo uso antiguas porque son las que han sido piedras angulares del conocimiento y en aplicación práctica son cosas que aún no han sido debatidas. Este es un estudio de Ronin, un alumno, de Yender, otro alumno. Estos dos alumnos hicieron su tesis de grado. Lo ayudaron mucho el doctor Eddie Coyle, Universidad de Texas en Austin, y sus colaboradores de cátedra. ¿Por qué lo ayudaron? Le dijeron, muchachos, muy lindo su proyecto de tesis. Si sale algo, lo publicamos. Romy y colaboradores en 1993, la tesis de dos años anterior, cuantificaron la fuerza de energía en un esfuerzo estándar de 30 minutos por parte del glucógeno muscular, GL mayúscula, glucosa plasmática GL minúscula, tibleseos musculares dentro del músculo y ácidos grasos libres circulantes, AGL circulante, mediante el uso de radioisótopos a tres intensidades diferentes durante 30 minutos. Aquí ya estás entrenado porque no hubiese tolerado 30 minutos del 37% de grado máximo en bicicleta, con radioisótopos, con biopsia, con consumo de oxígeno. Algo extraordinario porque lograron tres líneas de datos. Al 25% de grado máximo, hagamos de cuenta un paseo en bicicleta, el aporte era 80% de ácido graso libre circulante de panícula adiposo, 10% de tensión del músculo, 10% de la glucosa circulante y casi no tocaron el glucógeno por estar michelado. O sea que ahora se entiende también que si yo salgo 4 veces por semana a hacer ejercicio suave en bicicleta al 30, 40% de grado máximo de paseo y le pongo un candado a la heladera de alimentos con muchas grasas o proteínas con grasa, voy a bajar peso, obvio, porque el aporte energético es 90% de la grasa del panículo y de nuevo. Pero el 10% de glucosa, vayan aprendiendo, no manden a la gente a hacer ejercicio en ayuno. Porque la glucólisis es más rápida que la lipólisis. En los primeros minutos, el individuo viene con el ayuno nocturno, no le dieron nada. Y cuando tiene que usar en los primeros minutos este 10% va cayendo y le va a dar un escopucente. Después discutimos esto. Bien, al 65% de los máximos de intensidad típica de la resistencia aeróbica baja. ¿Sí? Muy interesante. Porque se decía, ya acá hay toda glucólisis. Bueno, la glucogenólisis 40, 10 la glucólisis, pero el 50% de tu entrenado todavía no aportaba las grasas. De que cambió el rango de que al 40-50% de grado máximo se termina la aporte de grasa. Y esto sería high intensity interval training. Perdón. Un entrenamiento de moderada a alta intensidad, cercano al grado máximo. Y fíjense que extraordinario, esto es un aporte histórico para el campo de la ciencia, porque obvio, el 75% lo aportan los cargos, predominantemente el glucógeno. Pero todavía esa intensidad residualmente hace los grasos libres que inician aporte del 25%. Esto se llama adaptación. Vamos al último y creo que... Sí, estoy a unos pocos minutos. Voy a hablar rápidamente del sistema glucolítico no oxidativo y me detengo. Me quedan 2 o 3 minutos. ¿Por qué lo llamamos glucolítico no oxidativo? A lo que anteriormente se llama anaeróbico lactásico. Vamos a tomar un tiempo de esta charla para ver qué es. Voy a contar en el medio por ahí este tema. ¿Sí? Vamos a explicar por qué no influye la anaerobiosis o la caída de la presión parcial de oxígeno a nivel mitocondrial en la tasa de producción de piruvato a lactato. Y vamos a entender luego también, ¿por qué no se lo llama ácido láctico y ácido pirúvico, sino lactato y piruvato? Vamos a ver. Primero, tomando otro estudio de banco, ahora ponemos la otra misión. Glucosa, que es paso metabólico, piruvato y lacto. Aquí tenemos todas las intermediarias, que yo ni me los acuerdo. Glucosa, en la de la sangre, glucosa y fosfato, perdimos una ATP para entrar al ciclo de tren. Perdón, perdimos para entrar a la, al músculo. Utilizamos la membrana muscular de captación de glucosa. Bueno, aquí están todos los cambios. Aquí se divide la cadena, como vimos, y quiero que mostrarles lo siguiente. Acá se pierde el ATP, acá se pierde el ATP. En los pasos 7 a 8 y 10 a 11 se producen 2 ATP, que se multiplican por 2. Son 2 cadenas, son 4 ATP, menos 1 a 3, menos 1 a 2. Quiere decir que se producen los famosos 2 o 3 ATP. Y la glucosa es captada de la sangre al músculo para tener una pérdida adicional para tener 2 ATP. Si usan glucógeno muscular y parten de glucógeno muscular a glucosa 6 fosfato para tener 4 menos 1 ATP. Lo más importante rápidamente para el futuro es que en el paso 6, 7 la glucosa, en realidad, un lado oxidado se convierte en lado lucido. Y si acá no le devuelven este lado oxidado, esta parte de la cadena se cortaría y no habría piruvato final. Eso es para el futuro. Porque aquí el piruvato puede ir al lactato o puede ir al ciclo de tren. La semana que viene les voy a explicar por qué el piruvato es el único compuesto intermediario que tiene dos caminos metabólicos. Condición exclusiva. ¿Por qué? Porque el piruvato existió cuando no había mitocondria y no tenía dónde ir, y se convertía en lactato sí o sí, o el piruvato luego, cuando se abrió el camino de PDH a acetilo A, tomó el camino oxidativo. Oxidativo a la mitocondria, no oxidativo al lactato. Pero miren, olvídense de la mitocondria, lo charlamos la semana que viene. ¿Qué le pasa al piruvato? ¿Por qué el piruvato genera lactato? Por un montón de causas, pero la primera causa es que cuando el piruvato pasa al lactato, agarra este NADH2, capta los dos hidrógenos y lo deja en modo para que vuelva acá, porque si no, no habría cadena. Mientras no hubo mitocondria, la producción del piruvato al lactato fue una obligación metabólica para devolver al NADH y no se cortara, porque los ATP están acá. Y me dan, ¿para qué las células, esas células antiguas, tenían ATP y vivían de la glucosa, de los combustibles líquidos? Porque con esa energía de 4 ATP menos 1, 3, porque no había sangre, con esos 3 ATP mantenían la integridad de la membrana celular. Y si no hubiese existido esta energía, la membrana celular se hubiese muerto y las células hubiesen sido penetradas por el ambiente tóxico del Big Bang y sucesivo, y no existiría. Vamos a ver exactamente el próximo año. Un cuentito de 10 minutos para relatar 4.500 años, millones de años, de la historia. Bien. Continuo energético. Aquí nos vamos a parar.